Pilar García de la Granja. Mediodía COPE. COPE Provincia de Cádiz. Estar informado. Los pantanos de la provincia de Cádiz viven hoy una situación excepcional a causa de las intensas lluvias. El conjunto de los embalses alcanza el 76,6% de su capacidad con más de 1.370 hectómetros cúbicos acumulados. Varios de ellos están llenos como Barbate, Celemín y Almodóvar, que han alcanzado el 100%. Por su parte, Charco Redondo roza el completo con un 98%. El de Guadalcacín supera el 70%. El que más preocupa en este momento es el pantano de Bornos, que ha superado ya su capacidad máxima, con 11 hectómetros cúbicos por encima de los 200 que tiene de cota máxima. Ha comenzado a desembalsar. Por cierto, que el puerto de Santa María ha pedido a la Junta de Andalucía elevar a nivel 2 la emergencia por posible desbordamiento del Guadalete en Doña Blanca. Los vecinos hace unos minutos han recibido un mensaje de Es Alert. Germán Beardo, alcalde del puerto, pide tranquilidad. Buenas tardes. Acabáis de recibir un mensaje de Es Alert y os quiero comunicar calma y tranquilidad. En el puerto, según los técnicos de la Junta de Andalucía, el foco del posible desborde donde hay que evacuar a las personas está ahora mismo situado en el poblado de Doña Blanca. Eso no quiere decir que en la zona de la ribera tengamos que tener precaución y prudencia y no acercarnos a los márgenes del río. Ahora vamos a reunirnos en el CECOPAL para tomar medidas que protejan a los portuenses, que os iré comunicando a lo largo de la tarde. Tranquilidad, prudencia y calma. Sin duda, la lluvia es un respiro hídrico para la provincia, pero con muchas consecuencias. Y atención, porque si sigue lloviendo, la situación se puede complicar mucho más. Es jueves 5 de febrero de 2026. Soy Fernando Crespo, escuchas Mediodía COPE en la provincia de Cádiz. COPE Provincia de Cádiz. Estar informado. Enseguida te contamos más cosas. Antes, el tiempo y el tráfico. Tenemos cielos cubiertos, acompañados de precipitaciones moderadas, persistentes y ocasionalmente fuertes en el entorno de Grazalema. Apertura de algunos claros durante la tarde en el litoral. Estamos en toda la provincia en alerta amarilla por lluvia, mucho viento y fenómenos costeros. Y atención, porque a partir de las 6 de la tarde está previsto que desaparezca la alerta, aunque se mantendrá en el litoral y el estrecho por oleaje. Hay 25 carreteras que se encuentran cortadas, con poblaciones como Ubrique, Benaocaz, que se encuentran aisladas, entre otras vías, presentan múltiples incidencias. Mucha precaución y no salir a carretera si no es estrictamente necesario. Sepamos cómo ha transcurrido la mañana en el campo de Gibraltar. Rubén García, buenas tardes. Buenas tardes. Los vecinos de San Martín del Tesorillo lo tienen claro. La unidad militar de emergencias, dicen, llegó demasiado tarde. Precisamente a las 7 de la mañana hoy han efectuado ya algunos rescates. Y es que allí, a pesar de que han pasado más de 24 horas del inicio del temporal, todavía hay vecinos atrapados en sus urbanizaciones, en sus viviendas, sin poder salir. Hablan de más de 1,5 metros de agua. Y te cuento también cómo Jimena al menos ya puede tener un respiro, porque su acceso por la A405 lo tiene despejado. Eso sí, las carreteras se están viniendo abajo por momentos, la tierra ya no puede más, se desprenden muchos caminos y la situación es preocupante. Los desalojados todavía no han podido volver a sus casas, son miles en el campo de Gibraltar, incluso en zonas sobre todo de San Enrique, Guadiaro, Estación, hablamos de zonas de Algeciras, Los Barrios, entre otras. Se preocupa todavía, como decimos, la incomunicación de Secadero y San Martín del Tesorillo, y hay camiones preparados para entrar, para ayudar y echar una mano. Todavía no lo pueden hacer porque las carreteras permanecen cortadas. Mediodía. COPE Provincia de Cádiz. Estar informado. Y la Diputación de Cádiz ha adjudicado ya los primeros contratos de emergencia para reparar las carreteras provinciales dañadas por el temporal y la borrasca Leonardo. La presidenta Almudena Martínez